Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Paula Pico Estrada, soy la directora editorial de Ediciones Winograd y hoy empezamos con esta nueva propuesta que es que los autores barra traductores, en realidad, porque consideramos en Winograd que los traductores son autores, nos hablen de sus libros o nos introduzcan al contexto de los autores, o en este caso es un personaje muy fascinante, Lorenzo Valla, y muy atormentado, así que bueno, Mariano, o por lo menos muy malhumorado, así que Mariano nos va a hablar de él y de las polémicas en torno a el epicureísmo en el Renacimiento, en el humanismo. Mariano Vilar, que fue el traductor, el que escribió la introducción y las notas a este libro, es docente en la Cátedra de Literatura Europea del Renacimiento de la carrera de Letras en UBA. Su tesis de doctorado trata justamente sobre la recuperación del epicureísmo en el contexto del humanismo renacentista. Y en particular el impacto de esta recuperación del epicureísmo en la obra de Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Mariano es cofundador y editor de la revista de teoría literaria Luthor. Ahora les voy a poner el enlace por si les interesa chusmear en el chat. Y junto con el equipo de esta revista, publicó el libro Multiversos en Santiago Arcos, editora, en 2020. Así que con esto ya los dejo con Mariano. Voy a fijar tu imagen, Mariano, así. Dale, yo voy a compartir pantalla. Bueno, también quería decirles que si tienen comentarios, preguntas para Mariano, pueden irlas anotando en el chat como una manera de organizarnos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación y a todos y todas ustedes por estar acá. Recordando lo que posiblemente ya saben, son tres encuentros, o sea, este miércoles y los dos miércoles que siguen, de una hora, va a terminar a las 12 puntual. Incluso unos minutos pocos antes puede ser, pero no después de las 12 seguro. Y bueno, básicamente la idea es hablar. Hoy voy a hablar de cuestiones más generales respecto del Renacimiento y un poco también de la biografía de Lorenzo Valla y los dos próximos encuentros, y voy a hablar más específicamente del libro. Como saben, por supuesto, el libro se compra, se puede conseguir en Ediciones Winograd, obviamente. Yo entiendo y voy a partir del supuesto de que la mayoría de ustedes no leyeron el libro desde ya, aunque para aquellos y aquellas que quizás sí, trataremos de meternos en alguna cosa un poco más de detalle, pero no piensen que para venir a los encuentros es necesario haber leído el libro, porque bueno, es una publicación muy reciente y como algunos sabrán quizás, o sea, es la primera traducción al español. Había una traducción muy pequeña de algunas partes de José Emilio Brucúa, que fue mi director de tesis doctoral, pero nada más. Sí estaba traducido al inglés, al italiano, al francés, digamos, no es que no estaba traducido en ninguna lengua moderna, pero bueno, la cantidad de gente que pudo haberlo comprado y leído desde que salió, me imagino, es bastante poca, así que vamos a hablar más bien partiendo del supuesto de que es una primera aproximación al libro. Si bien hay un montón de nombres que veo en la lista que no conozco, ya en base a lo que sí sé que hay una heterogeneidad de público interesante, con lo cual trataré de encontrar un punto en el que podamos más o menos encontrarnos. Sin duda, los especialistas van a encontrar muchas cosas, sobre todo en este primer encuentro, que ya saben muy bien. Quizás los siguientes encuentros, que van a estar más centrados ya en el libro en sí, sean un poco más, digamos, sea más fácil encontrar un punto medio ahí, pero quizás en este primer encuentro nos vamos a hablar de algunas cosas que muchos ya saben, pero que son importantes para entender a Valla y que incluso si conocemos pueden recontextualizarse en base a lo que propone nuestro autor en este libro. Bien, respecto también, bueno, como decía Paula, de las preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Trataremos de ir respondiendo a medida que aparecen. No, no tengan miedo de interrumpirme. O sea, yo imagino esto más como expositivo, o sea, yo voy a hablar la mayor parte del tiempo, pero con gusto podemos meternos en alguna cuestión si surgen preguntas o comentarios. ¿Está bien? También me han dicho en muchas ocasiones en mi vida que a veces hablo muy rápido, trato de controlarlo, pero si ven que estoy así que no paro un segundo, por favor me lo dicen. Repito, no, como decía un profesor que tuve en la carrera, no puedo prometer que no voy a hablar rápido, pero sí puedo prometer que puedo repetir todas las veces que me lo pidan, eso seguro. Así que bueno, espero que entre una cosa y otra nos manejemos. Y como siempre, en esta virtualidad a la que todos ya nos acostumbramos, si llego a desaparecer, me reconectaré con el celular, así que tengo unos minutos de paciencia y se resolverá seguro. Bien. Bueno, ¿qué es lo que propongo entonces para hoy, para este primer encuentro sobre el texto? En principio, estos elementos que ven acá, o sea, hablar un poquito en general de qué son las studio humanitatis, que definiremos ahora enseguida. Luego, la cuestión que, digamos, fundamental para entender el libro de Bala, que es el contexto de la recuperación de la cultura grecolatina, que es otra forma de decir el renacimiento. Hablaremos muy brevemente del género dialógico, o sea, de los textos escritos como diálogos en el Renacimiento, porque el texto de Bala es uno de ellos. Y luego algunas cuestiones sobre la recepción de la filosofía de Epicuro, el epicureísmo, en este periodo. Y finalmente, una brevísima síntesis biográfica de Lorenzo Bala, con la idea de que ya el próximo encuentro nos metamos, sí, con el libro en sí, con el contenido de sobre el placer y el verdadero bien, y bueno, algunos de los debates que surgen de su interpretación. Esta primera cuestión, ¿no? Que yo hablo de estudio humanitatis, y que para algunos resultará familiar y para otros quizás no tanto, tiene que ver con una pregunta mucho más general y que a mí siempre me apasiona y que es uno de los debates en los cuales el Renacimiento tiene mucho para decir, ¿no? Que es la pregunta por el humanismo, que vuelve una y otra vez en la cultura, por lo menos occidental, y que nunca, digamos, parece terminar de resolverse, ¿no? En un punto de esta discusión, que ahora voy a plantear un poco más, entre si cuando hablamos de humanismo hablamos de una perspectiva existencial, una forma de entender el mundo, una forma de relacionarse con los sujetos, incluso nuestro medio ambiente, o si cuando hablamos de humanismo hablamos de humanidades en el sentido más disciplinar, en el sentido de que, por ejemplo, yo como licenciado doctor en letras soy un especialista en humanidades y que, si bien no es el caso justo de la Universidad de Buenos Aires, donde yo principalmente trabajo, donde no hay una facultad de humanidades, sino de filosofía y letras, en la mayoría de las universidades se habla de humanidades y de hecho en la UBA debería llamarse Facultad de Humanidades porque hay otras ocho carreras en la facultad. Con lo cual, este doble sentido de humanismo y humanidades es algo que ya, digamos, de lo que ya eran conscientes, es decir, no solo los renacentistas, sino los antiguos también. Ahora vamos a ver una cita. Y que tenemos que preguntarnos cuando encaremos incluso la lectura de Bala respecto de qué forma de humanismo está entendiendo él en este texto. Como dice ahí, bueno, puede referirse a una cuestión más existencial, o no a un movimiento único, porque humanismos hubo muchos y sigue habiendo, sino a, como digo, no un movimiento único, sino a varios movimientos o momentos de la cultura. En el caso específicamente renacentista, en general cuando hablamos de humanismo nos referimos a las llamadas studia humanitatis, que suelen ser consideradas, digamos, que suelen agruparse alrededor de una serie de saberes que son los que están ahí, que sería la retórica, la poética, la historiografía, la filosofía moral, que es básicamente lo más importante para Bala en este texto, no en otros, y la gramática, entendida en un sentido amplio, que no es solamente, de hecho no es tanto la gramática formal que solemos asociar hoy a Noam Chomsky, sino más bien a lo que solemos llamar filología, ¿no? Al comentario y comprensión de los autores, aunque también al conocimiento formal de la lengua. Las dos cosas estaban muy conectadas en este momento, aunque ya no lo estén ahora. Y todos estos saberes asociados en particular con el mundo grecolatino, digo, Grecia y Roma, con la tradición del mundo clásico, donde, o mejor dicho, ya que se consideraba que había sido en ese periodo, donde estas disciplinas, todas ellas, habían alcanzado como un momento de esplendor. Un momento de esplendor que, según la perspectiva de los autores humanistas, y por ejemplo Lorenzo Bala, había caído profundamente en la Edad Media. Bien, o sea, Lorenzo Bala, como también veremos un poco después, es uno de estos autores renacentistas que tiene un rol clave en la definición del Renacimiento, en la idea misma de que en el siglo XV, a partir de la recuperación de estos saberes y otros muchos, se había terminado con la Edad Oscura. En este mito de la oscuridad medieval, bueno, Lorenzo Bala es uno, no el único, no el primero tampoco, pero uno de los que lo sostiene. Él sostiene que la cultura había entrado en una profunda decadencia y que su generación y él mismo era uno de los que estaba recuperándola. Y recuperándola a partir sobre todo de estos studio humanitatis. Una cuestión general que yo suelo aclarar en mis cursos, en mis clases de Renacimiento en la UBA, en algún otro lugar, es que muchas veces para, digamos, las personas, la mayoría de las personas, a mí me pasa, yo soy especialista en Renacimiento y lo primero que van a pensar es en pintura en general, ¿no? Botticelli, etcétera, y yo no soy especialista en pintura, tengo un conocimiento un poquito más que superficial de la pintura renacentista, pero no mucho más que superficial, porque la literatura renacentista, fuera de los especialistas, digamos, tiene una definición siempre un poco más difícil de precisar, ¿no? A diferencia de la pintura renacentista, que es muy identificable. Para Lorenzo Gala y su generación, en sus contemporáneos, cuando hablaban de los estudios humanitarios y la recuperación del mundo clásico, no estaban pensando en el arte pictórico, estaban pensando en las letras, específicamente en las letras. Por eso, como digo, todas estas disciplinas que se mencionan ahí, retórica, poética, etcétera, son disciplinas propias de las letras. Esta expresión, studio humanitatis, bueno, pertenece a Cicerón. Ahora vamos a ver una cita también de Aulo Gelio que la explica. Y como digo, una y otra vez va a volver este debate que sigue en nuestra cultura contemporánea sobre si el humanismo involucra un saber, si es una cuestión disciplinar, una serie de conocimientos, o si involucra algún tipo de definición sobre la humanidad. Me pasaba hace poco, yo no doy clase en secundaria, di clase en secundaria, pero hace varios años. Y es que no, un poco más. Pero bueno, hace poco, por una serie de actividades de la facultad, tuvimos estudiantes del secundario ahí en la facultad, y de repente veía un pibe, digamos, no sé, 16 años, solo leyendo un libro. Y yo pensaba, este es un buen pibe, este es una buena persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba leyendo un libro. O sea, si hubiera estado haciendo una ecuación matemática, ¿hubiera pensado lo mismo? Quizás no, ¿no? Y si hubiera estado resolviendo, un problema de geografía, no sé, una cosa por el estilo. O sea, ¿dónde está esta idea que todavía tenemos y que quizás necesitamos de que leer libros te hace bueno? Bueno, es este nudo tan difícil de atar y desatar, tan difícil de explicar por momentos, entre la formación de las bellas letras y las bellas almas que el Renacimiento replantea. No es el origen de este nudo, pero es uno de sus puntos clave, y que va a tener que ver con esta cuestión que vamos a ver luego cuando hablemos puntualmente de Bala, respecto de la filosofía moral y la conexión entre la retórica, la oratoria y la filosofía moral. Bien, como decía, para ejemplificar un poco estos debates y que no queden solo en mi palabra, una cita de Las Noches Áticas sobre el humanismo que pone en un texto de, fíjense, del siglo II después de Cristo, que pone en escena estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Fíjense qué dice acá Aulo. Quienes acuñaron los términos latinos y los utilizaron correctamente, no pretendieron dar a humanitas el significado que la gente piensa. Lo que los griegos dicen filantropía, que significa cierta destreza y benevolencia hacia todos los hombres sin distinción. O sea, acá está diciendo, humanismo no es ser una buena persona, no es ser un filántropo. Sino que llamaron humanitas más o menos a lo que los griegos denominan paideia, y nosotros educación e instrucción en las bellas artes. Quienes de verdad las ansían y las buscan, esos son los más humanos. Y es que de todos los seres vivos, solo al hombre le ha sido otorgado el interés y el cultivo de tales artes, motivo por el cual se forjó el término de humanitas. ¿Bien? O sea, las ciencias humanas serían las propiamente humanas. Ahora, si uno empieza a desarmar este enunciado, como decía recién, se vuelve más complejo, porque la matemática tampoco parece haber sido dado a los monos, ¿no? Y sin embargo, las ciencias propiamente humanas serían las que, acá dice Bellas Artes, que creo que es Boni Artis en latín, si no me acuerdo mal, para los humanistas, por lo menos de la generación de Bala, del siglo XV, estas Bellas Artes son las Bellas Letras. ¿Bien? Son las Bellas Letras. O sea, lo propiamente humano tiene que ver con el conocimiento de las Bellas Letras, o sea, de la elocuencia, sobre todo, para ser incluso más preciso. Aunque también de la gramática y estas otras disciplinas que vengo mencionando. Así que, resumiendo un poco esto, si bien la palabra humanismo como tal es posterior, muchas veces los especialistas en Renacimiento y zonas aledañas, para simplificar, y en vez de decir los especialistas en estudio humanitatis, o los interesados en los estudios humanitatis, decimos los humanistas. Aunque, insisto, Lorenzo Bala no usaba esa expresión. Sí usaba la expresión studio humanitatis, no la expresión humanismo. Posterior a la expresión humanismo, pero un poco para simplificar, hablamos de humanismo renacentista para referirnos a estas figuras, a este movimiento intelectual que nace aproximadamente a mediados del siglo XIV, aunque siempre hay debates sobre esto, y se va consolidando en el siglo XV, XVI, incluso XVII, primero en la península itálica, que recordemos, no era una nación, faltaban siglos y siglos para que lo fuera, sino que era una serie de ciudades, estados, va consolidándose este movimiento, que es un movimiento, también vale decir, intelectual, bien, de elites, de las elites intelectuales. El humanismo no es un movimiento que en sus orígenes tuviera un carácter masivo, ni mucho menos. O sea, fue de alguna forma derramando lentamente sobre la educación de distintos niveles, hasta llegar incluso a instituciones escolares, entre comillas, digo entre comillas porque es muy lejana de la escuela que nosotros conocemos, pero tuvo un efecto lento pero estable en una corriente que fue llegando a otras zonas de la cultura, pero en sus orígenes, siglo XIV, siglo XV, estamos hablando de un movimiento de élites intelectuales, únicamente. Que tienen que ver con justamente la revitalización de los estudios humanitarios antiguos. Las causas de este fenómeno son, podríamos hablar horas y horas, y no está, digamos, resuelta, no hay una lista de elementos que agoten la cuestión, pero por citar algunas de las más tradicionales, se suele hablar, por ejemplo, de la presencia de las ruinas del imperio físicamente, ¿no? En Italia todavía se las encuentra, por suerte, algunas de ellas, pero bueno, más aún en el 1400, que generaban un deseo, un anhelo un poco más ferviente por recuperar lo que había sido alguna vez la gloria de esa región, capital del imperio en el caso de Roma y las otras ciudades también. A su vez, también otro factor muy, muy, muy citado y sin duda pertinente, tiene que ver con la cercanía de Italia con Grecia y con el Imperio Romano de Oriente, que como sabrán la mayoría de ustedes, ¿no? En este Constantinopla, en este periodo, Bizancio, atraviesa una larga crisis que termina finalmente en su destrucción, o, bueno, su captura a manos de los turcos, y la cantidad de inmigrantes griegos que viajan hacia la península itálica y buscan instalarse ahí como educadores, pedagogos, produce no solo la llegada de una serie de conocimientos y saberes que no se habían mantenido vigentes en la Italia medieval, y me refiero sobre todo a uno, que es el conocimiento de la lengua griega, que se había perdido, ¿bien? No leían griego los intelectuales medievales, en su gran mayoría, siempre hay alguna noble excepción, y a su vez no solo la presencia de estos pedagogos, sino también que traían manuscritos pertenecientes al mundo antiguo que habían sido conservados en el Imperio Romano de Oriente, pero que no eran conocidos fuera de ahí. Y a su vez, también hablaremos más de esto cuando nos metamos un poco más profundamente en el texto de Bala en el próximo encuentro, el deseo manifiesto en los humanistas de diferenciarse y oponerse incluso a lo que percibían como el escolasticismo, diríamos muchas veces, para diferenciarnos de la escolástica propiamente dicha, o sea, una cierta composición y conformación de saberes que se habían producido en las universidades, sobre todo francesas, Sorbón, etcétera, respecto de la recuperación del corpus aristotélico integrado a la teología cristiana. Bien, famosamente Tomás de Aquino, pero también muchos otros, de hecho, Lorenzo Vara, por ejemplo, va a decir que Tomás de Aquino es lo más defendible de toda esa tradición, es lo más afable, pero sin lugar a dudas va a considerar que esta escolástica medieval era una enorme pérdida para el cristianismo, y Vivala de nuevo no será original en esto, sino que va a seguir una tradición que había iniciado Francesco Petrarca, que digamos, tradicionalmente suele considerarse el primer humanista. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, esta conjunción de factores y otros muchos que podríamos mencionar, contribuyeron y fueron dándole forma a estos studio humanitatis renacentistas italianos. Suele considerarse que, digamos, los estudios humanitatis, esta moda italiana, llega a Europa, o sea, cruza los Alpes, si quieren, recién en el siglo XVI, ¿no? O sea, en el 1500, con figuras como, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, más tarde Rabelais, podríamos citar algunos otros varios, pero empieza siendo durante la segunda mitad del 300 y luego durante el 400, o sea, 1300-1400, un movimiento italiano. Como decía, el fundador tradicional, el que le considerarse el fundador, es el que tenemos aquí en esta presentación, el famosísimo Francesco Petrarca. Fíjense las fechas, ahí Petrarca es un autor del siglo XIV, en 1300, no 1400, y suele ser considerado el primer humanista. Si bien es cierto que hoy por hoy es más conocido Petrarca por su poesía romántica, por El Cancionero, sus poemas de amor, Laura, famosos, y que tuvieron escritos en italiano, no en latín, y tuvieron una enorme repercusión en la cultura ya renacentista, pero sobre todo un par de siglos después, con el petrarquismo y todo este movimiento, incluso en la definición del amor, el amor romántico, Petrarca tiene un peso ahí. Lo cierto es que durante su vida Petrarca estaba más concentrado en otras tareas, ¿bien? Que tenían que ver más que bien con la restauración de este mundo antiguo, o sea, en escritura en latín, no en italiano, Y a la recuperación de géneros y estilos literarios propios del mundo precristiano. O sea, uno de los autores, esto lo veremos también cuando nos metamos más con Bala, que más peso tiene en este periodo es Cicerón, sin lugar a dudas. ¿Bien? Cicerón, que lo tenía ya de antes y lo siguió teniendo después, pero que era el príncipe de las letras y sin lugar a dudas era el modelo estilístico predilecto de los humanistas. O sea, no. Vale recordar, ¿no? Durante toda la Edad Media se escribió en latín, claramente, pero según la perspectiva de Petrarca y luego Lorenzo Valla, el latín medieval no era latín, era una cosa, una porquería mal hecha, y el verdadero latín era el latín ciceroniano, o bueno, de algunos otros autores, que era el estilo latino, digamos, es muy importante, volveremos a hablar de esto, cómo en el Renacimiento se construye la idea del mundo antiguo. ¿Bien? Esto tiene mucho que ver con todo esto que vamos a hablar de Bala, porque es en el Renacimiento que, como ya dije hace unos minutos, se construye el concepto de Edad Media. Esto es literal. O sea, los renacentistas son los primeros que dicen existió algo llamado la Edad Media, que típicamente veían con malos ojos. Entonces, en la medida que construyen la Edad Media, la construyen como un recurso para marcar la distancia entre el mundo clásico. El mundo grecolatino, el mundo de Cicerón y de Platón y de tantos otros, ¿no? Más allá de las diferencias internas que luego se irán afinando entre los periodos antiguos. Y Petrarca es uno de los, como siempre, uno nunca puede decir que Petrarca es el primero, siempre uno puede encontrar un antecesor, etcétera, pero digamos que tiene simbólicamente ese rol de primer autor destacado, porque Petrarca es un autor muy famoso en vida, o sea, un poeta laureado, un poeta coronado, un poeta muy leído y reconocido, que se dedica sistemáticamente a la recuperación del mundo grecolatino, incluso realizando actividades que hoy llamaríamos filológicas, como el contraste de manuscritos, bien, la búsqueda del original, que en el caso de Petrarca todavía era un trabajo bastante primitivo, precario, personal, pero ya estaba la actitud de volver al mundo grecolatino y recuperarlo de alguna forma, entre muchas comillas, tal cual era. Bien, ¿no? Por lo menos eso era lo que se declaraba como objetivo. Bien. Hasta acá venimos más o menos bien. No sé si alguno quiere aprovechar para meter alguna pregunta, puede ser ahora, digo, para no abrumar. Sí, hagan preguntas, pues yo les dije que fueran anotando, perdón Mariano, que aprovecho y hice una pausa, yo les dije que fueran anotando, pero es cierto que Mariano pidió que lo interrumpan si es necesario, así sí, que... O sea, como digan, como ustedes quieran, no, yo no tengo problema en seguir hablando, puedo hablar 5 horas si quieren, pero también para de repente, en esta cuestión de tratar de abarcar conceptos que son sin lugar a dudas muy grandes, y que la mayoría de ustedes, la mayoría de los que yo conozco, alguna noción tienen, pero que quizás no tengo ningún problema, digo, claro, en ya sea repetir o precisar alguna cuestión, estoy a su disposición. Pero bueno, yo sigo, si aparecen preguntas. Ah, perdón, y acuérdense que sí. Tienen unas manitos electrónicas en la parte de abajo del Zoom, donde dice reacciones. Se puede elegir levantar la mano. Si ustedes levantan la mano, a mí como anfitriona de la reunión me aparece inmediatamente, con lo cual ahí también podemos interrumpir a Mariano y dar lugar al comentario de ustedes. Bien. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esta contextualización, ya en Petrarca encontramos muchas de las actitudes que Lorenzo Valla y sus contemporáneos, hay una diferencia, Lorenzo Valla nace un siglo después de Petrarca, 100 años después, literalmente, así que no pensemos que están todos los humanistas juntos en un mismo lugar, en el mismo momento, pero hay una serie, una cadena, una serie de generaciones, se suele decir, Petrarca suele considerarse justamente la primera generación de humanistas, lo mismo que su amigo, un poco más joven que él, Boccaccio, Giovanni Boccaccio, otro florentino como Petrarca, en donde... Lo que vamos a encontrar también en Boccaccio, sin profundizar mucho en su obra, es esta misma situación, a veces un poco cómica, de que lo más conocido de Boccaccio, lo que se puede conseguir, no diría en cualquier, pero en muchas librerías, es el Decamerón, esta amplia y famosa colección de cuentos, muchos de ellos cómicos, escritos en italiano, en toscano, habría que decir, para ser más preciso, ¿no? Mientras que en realidad Boccaccio tiene una vasta obra escrita en latín, con un objetivo mucho más eruditos y menos cómicos, y donde justamente se percibe con mayor claridad este esfuerzo por los estudios humanitarios propiamente dicho, ¿no? Podríamos hablar, pero quizás irse un poco muy lejos de nuestro objetivo, de la recepción, o sea, ¿por qué del humanismo renacentista, por qué de estas grandes figuras, lo que más perduró son los textos que no están escritos en latín, ¿no? Y no tiene tanto que ver porque la gente no supiera leer latín o porque no se pudiera traducir de latín, sino por una construcción que se fue haciendo de que el renacimiento latino, al que pertenece Lorenzo Valla, que escribió toda su obra en latín, no escribió nada en italiano, Lorenzo Valla, a diferencia de Petrarca y Boccaccio, que sí escribían en las dos lenguas, esta percepción de que el renacimiento latino era una mera imitación del mundo clásico, y por lo tanto lo único digno de las obras de estos autores es los momentos en los que se apartaban de esa tradición y escribían, digamos, entre comillas, más libremente. Uno de los géneros en que el mismo Petrarca incursionó, aunque no fue el que más lo desarrolló, quizás es el género dialógico, o sea, escribir diálogos. Suele, o sea, así como los humanistas, Boccaccio, Petrarca y sus sucesores, buscaron recuperar el estilo propio del mundo antiguo, también en esa recuperación buscaban recuperar los géneros, ¿no? Los géneros literarios y o filosóficos, que honestamente es una distinción bastante imposible de hacer con muchos textos. Bien, vamos a verlo en el mismo texto de Valla, uno diría sobre el placer y el verdadero bien, es un texto filosófico, un debate ético, pero el mismo Valla defiende en el texto la necesidad de la oratoria, de la elocuencia como el principal valor. Entonces, si uno dice, bueno, entonces si el principal valor es estético, pero la palabra estético tampoco se ajusta bien. Sea como fuere, más allá de esta distinción literario-filosófico, una de las formas en las que buscaban recuperar este saber, este estilo, estas formas clásicas, tiene que ver con los géneros literarios y filosóficos, y entre ellos se pueden destacar, por ejemplo, el género epistolar, ¿no? Petrarca escribe una vasta colección de cartas, y se ocupa él mismo, en su vida, de ordenarlas en series, coleccionarlas, de darle una cierta coherencia a esas epístolas. Petrarca escribe epístolas a la posteridad, bien, que están traducidas, y uno escribe una épica, o quiere escribir una épica, el África, sobre Escipión el africano, nunca la termina, pero también escribe un diálogo, ¿no? Petrarca, el secreto, se llama, luego que retoma la tradición del De Consolatione Philosophia, texto de la Antigüedad Tardía. Ahora, el que realmente recupera la forma dialógica propia del mundo clásico, o sea, de básicamente dos autores, que son Cicerón, que escribe muchos diálogos, y Platón, que todavía hoy es el referente básico, si uno quiere pensar un diálogo filosófico, rápidamente va al Banquete, la República, etc. ¿No? El diálogo parece ser platónico por excelencia. Es Leonardo Bruni. ¿Bien? No voy a hablar tanto de Leonardo Bruni, quizás un poco el encuentro que viene. Diremos simplemente por ahora que es un humanista florentino, del siglo XV contemporáneo y corresponsal, no diría que amigo, pero corresponsal de Lorenzo Valla, y una figura muy importante en el humanismo temprano, no en el de Petrarca, ¿no? En la generación siguiente de humanistas, que escribe estos diálogos, llamados diálogos a Paolo Bergerio, que también están traducidos al español y son muy recomendables, en donde no solamente toma los modelos, sobre todo ciceronianos, de escritura dialógica, sino que incluso reflexiona en el mismo diálogo sobre la importancia de recuperar esa tradición, ¿no? Que el humanista tiene que ser capaz de construir una escena dialógica según la costumbre clásica. O sea, esto, el típico diálogo ciceroniano, el platónico también, aunque hay muchas excepciones, pero esto de los hombres nobles y formados y eruditos que se encuentran en un evento muchas veces más bien casual, no es que planean, vamos a dialogar sobre la virtud el martes a las 5, sino que se encuentran medio casualmente, aparecen amigos, viene el amigo de un amigo, aparece un invitado, y alguien plantea algún tipo de pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué es el amor? Etcétera. Y se realiza en ese momento justamente un diálogo que muchas veces, como en el caso de Lorenzo Valla, tiene la forma de una contienda, ¿no? No es solamente un diálogo donde cada uno habla de algo, sino que aparece un tema sobre el que hay posiciones diversas, y se plantean esas posiciones. En el caso, por ejemplo, del diálogo para Paolo Bergerio de Leonardo Bruni, que es un diálogo muy interesante para muchas de estas cuestiones, se debate sobre la obra de Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿bien? Las tres coronas florentinas, como se suele decir, y básicamente lo que hacen los humanistas, que ya estamos hablando del 1400, o sea, ya siglo siguiente, debaten sobre si estas obras tienen un valor comparable al de las obras de la antigüedad. Básicamente los comparan con Virgilio. ¿Lo perdimos a Mariano o soy yo la que estoy desconectada? No, soy yo. Otra tradición dialógica que aparece ahí muchas veces colándose es la de Luciano de Samosata, un autor griego famoso sobre todo por su sentido del humor cínico muchas veces y muy divertido para leer, o sea, muy divertido justamente la forma en que parodia el típico diálogo sapiencial, ciceroniano, barraplatónico, y que es un autor que los humanistas apreciaban mucho porque uno de los primeros profesores de griego que viene de Grecia a Italia, que es Emanuel Crisóloras, como ejercitación para que sus estudiantes aprendan griego, les trae diálogos griegos, por supuesto, de Luciano, y muchos humanistas, entre ellos el mismo Leonardo Bruni, se van formando en su conocimiento del griego a partir de la lectura de Luciano. Y eso va a hacer, junto a otros muchos factores, que la obra de Luciano tenga bastante peso en el Renacimiento, y esto se va a ver mucho después, incluso en obras como las de El elogio de la locura de Erasmo, o Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, y podríamos seguir citando. O más cerca de Lorenzo Valla, El Momo, o El Príncipe de León Battista Alberti, otra obra muy influida por Luciano de Samosata. Bien, entonces vamos a encontrar, como decía, resumiendo, este género apareciendo con cierta fuerza en el periodo renacentista, un género que, como suelo decir también en algunas de mis clases, el presente parece haber perdido. Yo no recuerdo haber leído ningún diálogo filosófico en el estilo antiguo en los últimos años, quizás debe haber habido alguno que me haya perdido. Recuerdo que hay un libro de diálogos de Deleuze, pero que no está escrito en el estilo tradicional, sino que son como ensayitos muy breves, bien. No tanto el clásico diálogo platónico. Ahora, diciendo, estamos bien de tiempo, sí. O sea, todo esto que vengo diciendo casi que es una introducción para esto, bien, que es el problema número uno que va a aparecer una y otra vez en Lorenzo Valla y en otros autores, pero quizás en Valla y en este texto con particular fuerza. Que es decir, ok, bueno, recuperamos estos saberes antiguos, vamos a escribir como Cicerón, como Platón, vamos a recuperar el latín de Quintiliano, otro autor reverenciado por Lorenzo Valla, un retórico, un orador. Ahora, ¿qué pasa con estos saberes si los traemos a un mundo cristiano? ¿Bien? Porque ninguno de estos humanistas que mencioné, y ninguno de la, salvo unas muy pocas excepciones, digamos, todos los testimonios de los grandes humanistas indican que seguían una vida cristiana y que no renunciaron a su cristianismo, ¿cómo hacer para que esta sabiduría entre en una cosmovisión cristiana? Había muchas estrategias, ¿bien? Cada una diferente, y que muchos autores utilizaban de forma variada en sus textos. Por ejemplo, Petrarca, en su Secretum, este diálogo que él escribe, que es un diálogo sobre su propia vida, muy interesante, incorpora el cristianismo de forma directa. De hecho, el diálogo es con San Agustín, nada menos. Ahora, por ejemplo, Petrarca, en su África, en su épica, que es sobre este personaje de la historia romana, no es Escipión el africano, deliberadamente omite cualquier referencia al mundo cristiano. Que está bien, es lógico, por una cuestión histórica, ¿no? Pero no deja de ser, no, o sea, no dejaba de ser posible escribir esa épica incluyendo una visión cristiana. Y lo mismo pasa con otras obras que escriben estos humanistas, en donde de hecho juegan verbalmente a referirse a los dioses, dicen por Hércules, ¿no? Y donde aparecen un montón de estrategias, muchas veces lúdicas, para simular que estos diálogos, por ejemplo, estos diálogos, transcurrían en un ambiente precristiano. No anticristiano, pero sí precristiano. Esto en el caso del libro de Lorenzo Valla es muy interesante porque los personajes de Valla, efectivamente, durante la mitad, no, durante dos tercios del libro, juegan este juego y debaten sobre ética como si viviéramos en el siglo I antes de Cristo y se acabó. Entonces hablamos de Cicerón y de Séneca y de Epicuro y de etcétera, Diógenes, no sé, pero no hablamos de Cristo ni de la doctrina cristiana. Ahora, esto no dejaba de traer dificultades y problemas, dificultades que tenían que ver con cuestiones muchas veces incluso de competencia, ¿no? Hay toda una larga serie de rivalidades entre los humanistas tempranos y las órdenes mendicantes, por ejemplo, ¿no? Y también si recordamos, aunque no haya sido el caso de Valla en su mayor mayor parte, que muchas veces estos humanistas se fueron instalando en cortes, en roles que tenían funciones políticas, a veces muy importantes incluso, y qué rol ocupaba en esa corte el humanista frente al obispo, cardenal o la figura eclesiástica que fuere, era también objeto de ciertas tensiones y discusiones. Y también, como sabemos, y en esto el Decamerón de Boccaccio es un buen ejemplo, la crítica muy frecuente que hacían los humanistas al funcionamiento de la Iglesia. Que por supuesto ya había críticas en la Edad Media, no es que hubieran inventado el género de la crítica a la Iglesia, pero sí es cierto que lo llevaban a un cierto nivel de paroxismo en muchas ocasiones. Será el caso incluso de Erasmo de Rotterdam, 100 años después. Y además, como dije, no solo era una cuestión institucional y práctica, no solo era este juego literario, sino también una cuestión de los saberes, porque en la medida en que los humanistas objetaron la teología aristotélica, objetaban lo que venía siendo en su mayor parte la doctrina filosófica oficial de la Iglesia, ¿no? Que por supuesto, los humanistas que objetaban la teología aristotélica no lo decían porque querían creer en rezarle a Júpiter, ¿no? Lo decían porque consideraban que el cristianismo primitivo, y sobre todo la obra de Agustín, y en segundo lugar, muchas veces Lactancio, un autor muy, muy, muy querido por Lorenzo Valla, eran los verdaderos representantes de la sabiduría cristiana, porque la sabiduría cristiana para los humanistas tenía que ser elocuente, tenía que estar bien escrita, tenía que tener las características propias de un discurso convincente. Y a su juicio, y esto ya lo decía Petrarca, la escolástica, el tipo de razonamiento silogístico, y entre otros razonamientos, pero el silogismo como el, digamos, el caso prototípico, no resultaba efectivo a la hora de convencer, a la hora de fomentar el funcionamiento de la fe cristiana. Hay muchos debates que de hecho incluyen a Lorenzo Valla, no tanto por este libro del que vamos a hablar nosotros, sino por otras obras posteriores, respecto de en qué medida el humanismo, los studio humanitatis de los que venimos hablando, influyeron o determinaron la reforma de Lutero. Bien, es un debate muy grande, y como digo, Lorenzo Valla es parte de ese debate. Lorenzo Valla murió mucho antes que Lutero hiciera su reforma, claro, pero hay algunos aspectos de la obra de Valla que parecen integrarse bastante bien al pensamiento de Lutero, ¿no? Es una discusión. Pero bueno, este tema, como digo, lo vamos a seguir viendo, pero ya que el tiempo ya empieza a correr, vamos a movernos un poco para adelante. El problema mayor, igual, digamos, todo esto que vengo diciendo, se vuelve particularmente complejo cuando el objeto de discusión no es la elocuencia en sí, ni siquiera la teología, sino la ética. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando yo quiero recuperar no el estilo ciceroniano, que está bien, en última instancia es un estilo, sino la ética de Séneca? ¿Bien? O en nuestro caso, como hablaremos ahora enseguida, de Epicuro. O sea, ¿qué pasa cuando el saber antiguo que yo quiero poner en valor es un saber de tipo existencial, un saber para la vida, no un saber teórico, abstracto? ¿Qué pasa? ¿Hasta qué punto, ¿no?, yo puedo recuperar las obras de Platón, Aristóteles, las obras éticas, estoy hablando, ¿no?, o morales, no importa, de Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, si estos autores no conocían a Cristo, ¿no? Esto se lo pregunta Valla en la introducción a su texto. En la introducción a su texto él plantea esta cuestión de forma frontal y tajante. Bien. Porque al mismo tiempo, o sea, aparece un problema que ya venía, por supuesto, de los padres de la Iglesia, ¿no?, que es hasta qué punto, o sea, de Agustín y compañía, hasta qué punto es posible considerar que algunas observaciones antiguas sobre la ética, por ejemplo sobre la virtud, eran en cierta medida trasladables al paradigma cristiano. Y ahí tenemos ya desde la antigüedad tensiones entre los que dicen hay que quemar todo, esta cultura pagana horrible, y los que de alguna forma buscan reintegrar algunos aspectos, por ejemplo del platonismo, por ejemplo del estoicismo, ¿bien?, o del aristotelismo mismo, que pueden ser reinterpretados en clave cristiana. Esto se vuelve particularmente problemático con... No, perdón, me salté una cosa. Esto antes de hablar del epicureísmo. En el caso del Renacimiento en general, del humanismo renacentista en general, muchas de estas discusiones tienen que ver con una especie de género filosófico, antiguo ya también, que es las discusiones sobre el summum bonum, o sea, el supremo bien, o a veces el verdadero bien. De hecho, el texto en latín, el título de la obra de Valla es de vero bono, sobre el verdadero bien. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el fin último de la acción humana, ¿no? También el famosísimo diálogo ciceroniano de finibus bonorum et malorum, es lo mismo, que tiene que ver con qué es aquello que debe ser buscado por sobre todas las otras cosas. Bueno, en esas discusiones, los humanistas muchas veces lo que buscaban hacer era sistematizar las grandes escuelas filosóficas antiguas, básicamente a partir de cuatro, ¿no? Cuatro corrientes, aunque a veces aparecen también otras, pero principalmente los platónicos, los aristotélicos o peripatéticos, es lo mismo, los estoicos y los epicúreos. Y sobre todo estas últimas dos escuelas aparecían muy destacadas por los humanistas como escuelas relevantes para presentar el debate sobre la felicidad humana, por su nítido contraste, porque como saben todos aquellos de acá de ustedes que hayan estudiado un poco a Platón y Aristóteles, no es tan fácil sistematizar la ética aristotélica o platónica, mientras que pareciera ser que el estoicismo y el epicureísmo pueden ponerse como el agua y el aceite, virtud versus placer, ¿no? La virtud, la honestidad estoica versus el placer epicúreo. Entonces este contraste, en apariencia tan nítido, ¿no?, resultaba de mucho interés para los humanistas que volvían a plantear esta discusión en un contexto, como digo, cristiano. Ahora, en este contexto, el epicureísmo tiene todavía mayores complejidades. Sabemos que Epicuro, ¿no?, ahí tenemos las fechas, 341 a.C., 271, es el más distinguido, el más recordado, el más citado de los hedonistas antiguos, no el único, pero el más recordado, y no podemos sintetizar acá toda la filosofía epicúrea, y de hecho, para ser francos, para entender a Bala no hace falta, no hace falta, pero sí digamos, para tener una base común, que lo que distingue la filosofía epicúrea en el sentido de la moral tiene que ver con la defensa de la hedonía, o sea, el placer, considerado el bien supremo. Pero, y este pero es clave, el placer entendido como la liberación de los malestares del cuerpo y de la mente. O sea, el placer que no es comer mucho y comer bien, o tener mucho sexo, o dormir mucho, etcétera, etcétera, sino estar en paz, digamos, ¿no? Son placeres que se llaman catastemáticos, que son placeres que no son del movimiento, sino de la tranquilidad. Y a su vez, digámoslo nada más al pasar, que Epicuro seguía la física de Demócrito, que básicamente implicaba la creencia en que el universo estaba controlado por el movimiento caótico de los átomos. Es decir, un movimiento casual, literalmente casual. O sea, no totalmente casual, pero liberado en muchos sentidos a la pura casualidad. Esa teoría, la teoría lucreciana del universo, está desconocida por nosotros, sobre todo a partir de la obra romana de Lucrecio, el De Rerum Natura, que hay muchas traducciones al español, un extenso poema didáctico sobre física, pero que también habla de otras cuestiones, y en donde se presenta esta teoría de los átomos que tanto le gustaba a Epicuro, y que los humanistas rara vez pudieron entender. Lorenzo Valla no, por ejemplo. Lorenzo Valla le interesaba la parte moral de Epicuro y no la parte física. Pues, claro, en el encuentro que viene hablaremos de eso. Ahora, el problema con el epicureísmo es que tiene varios aspectos que son muy frontalmente contrarios a la moral cristiana. Bien. O sea, podemos hablar de tres, podemos hablar de más, pero digamos, para sintetizar, podemos hablar de tres grandes motivos doctrinales y uno más bien histórico. Términos doctrinales, o sea, de la contraposición entre la filosofía epicúrea y el dogma cristiano, o como queramos decirle, la filosofía cristiana, etc., hay tres cuestiones. La primera es la cuestión del placer, obviamente, ¿no? Si bien podríamos pasarnos años debatiendo hasta qué punto el dolor y el sufrimiento ocupan un lugar en la ética cristiana o no, digamos que es bastante claro que la mayoría de los testimonios cristianos que conocemos no defienden el placer. Algunos podrán decir que el dolor es una parte necesaria, otros que es una parte, un castigo, o podremos justificarlo de diferentes maneras, pero el sufrimiento que experimenta el ser humano en este mundo, digamos, para decirlo rápidamente, es parte de la cosmovisión cristiana, de una forma u otra. En ese sentido, que Epicuro dijera el mayor virtud es no tener dolor, bueno, resulta sin duda problemático. Pero son los otros dos puntos los que son más problemáticos, de hecho. La primera es la negación de la divinidad como fuerza ordenadora del universo. Epicuro creía en los dioses, pero esos dioses no tenían una función en el ordenamiento del universo. El universo se ordenaba solo a partir de la interacción cuasi caótica entre átomos y vacío. O sea, no solo no hay dioses, sino que no hay destino, no hay providencia. No hay un motivo por el que pasan las cosas. Eso lo dice Lucrecio. Caen rayos en el templo de Zeus. ¿Es porque está enojado Zeus? No. Caen rayos en el templo de Zeus y caen en la verdulería de la esquina. O sea, caen rayos. Bien. Y esto es algo que Lucrecia, de hecho, esto lo dice Lucrecia en una cita que incorporaba a la palabra. Entonces, esta negación de la providencia va a ser un aspecto muy clave. Luego está la cuestión de, otra cuestión clave, Epicuro dice explícitamente que el alma es una configuración de átomos muy finos, muy sutiles, que cuando el cuerpo muere, es como cuando se rompe una botella de perfume, ¿no? El perfume se evapora. Desaparece, no, pero los átomos del alma se reincorporan a otros átomos dando vueltas, no hay ninguna unidad del alma que permanezca luego de la muerte del cuerpo. No hay castigos y penas para las almas, no hay Hades, no hay campos elíseos, y mucho menos hay paraíso, ¿no? Mucho menos hay cielo. El epicureísmo sostiene la mortalidad del alma. Y en eso se diferencia, no solo del cristianismo, sino del platonismo, por ejemplo. Y por último, saliendo ya de lo doctrinal y entrando en lo histórico, hay muchas interpretaciones, bastante convincentes algunas, que señalan que gran parte de la rivalidad entre cristianos y epicuros, y del odio de los cristianos hacia los epicuros, tiene que ver con una cuestión más práctica, ¿no? De que el funcionamiento del epicureísmo, que se organizaba como sectas hippies que juntaban en un jardín y leían la obra epicúrea y trataban de gozar de la vida, funcionaba de forma muy en tensión con las sectas cristianas primitivas, que, salvando muchas diferencias, tenían alguna de estas actitudes en común. Así que también había una rivalidad ahí más histórica. Es difícil decir cuánto de esto influyó en el hecho de que no tengamos obras de Epicuro, salvo por unas cartitas y fragmentos varios, ¿no? Pero es un hecho que no tenemos obras de Epicuro más allá de unas cartitas, y mientras que sí tenemos obras de todas las otras escuelas filosóficas que mencioné, en algunos casos como Platón, Aristóteles, bueno, hemos perdido mucho, pero también tenemos bastante, ¿no? De Epicuro, insisto, si uno quiere leer todo lo que tenemos que escribió Epicuro, no es algo demasiado difícil, es algo muy realizable para un ser humano. Bien, ya nos está quedando poquito tiempo, así que vamos al final. Y después, si hay alguna pregunta... ¿Quién fue Lorenzo Valla, no? Laurentius Valla en latín. Es un humanista de la generación siguiente a la de Petrarca y Boccaccio. Nació en 1406 en Roma, no en Florencia. Eso es importante porque Lorenzo va a defender la primacía de Roma por sobre Florencia, aunque en general la historia renacentista ha privilegiado Florencia. Sabemos que en su juventud quiso muy rápidamente obtener un cargo de secretario papal, un cargo muy deseado por los humanistas, que de hecho muchos humanistas tuvieron, pero que no lo consiguió, y que empieza luego de esto a viajar por distintos lugares de Italia, primero al norte, ¿no? La Lombardía, como profesor de retórica, una ocupación también típica de los humanistas, donde se hace amigo de otro humanista, que es Antonio Pecadelli, conocido como el Panormita, algunos lo conocerán. Pecadelli es autor, entre otras varias obras, de un poemario libertino, digamos, extremadamente sexual, llamado El Hermafrodito, que recupera el espíritu de Catulo, que tiene un montón de poemas sobre tener sexo con adolescentes en cementerios, cosas por el estilo, es muy, muy gracioso, pero también muy grotesco, escrito en latín, por otro lado. Pero este Panormita era una figura muy, si bien, como digo, la tradición no ha conservado tanto de su obra, es una figura muy destacada en su momento. Y lo acoge un poco bajo su ala a Lorenzo Valla, y lo lleva primero, bueno, primero lo conoce ahí en Lombardía, y luego lo lleva al sur de Italia, al reino de Nápoles, donde se estaba instalando Alfonso V de Aragón, Alfonso el Magnánimo, un importantísimo mecenas renacentista, ¿no? En general, cuando pensamos en mecenas, lo primero que pensamos es en los Medici, que sin lugar a dudas eran. De hecho, el Hermafrodito, el poema este licencioso de Pecadelli, está dedicado a Cosme de Medici, que no parece haberle dado mucha bola. Pero bueno, Valla se instala en la corte de Alfonso, muchos años ahí al sur de Italia, y ahí escribe muchas de sus obras más importantes. De hecho, la más famosa es esta, la edición de Acal, que se llama Refutación de la Donación de Constantino. Bien. Es el texto de Valla, más traducido, en donde él básicamente utiliza sus conocimientos filológicos, gramaticales, históricos, para denunciar que un documento en el cual la Iglesia Católica había basado parte de su autoridad terrenal, no espiritual sino terrenal, era una falsificación. Y luego vuelve a Roma ya... en 1455, finalmente consigue el cargo que había sido negado en su juventud, secretario papal, y 2 años después, a los 49 años, muere. Una edad no muy avanzada para lo que es un humanista. Ya todos tenemos el chip de que los medievales morían a los 35 años, pero si bien esto puede ser cierto a nivel poblacional general, la mayoría de los hombres que tenían algunas beneficios vivían más, Pollo Bracciolini o Leonardo Bruni o muchos de esos autores. Petrarca mismo vivió hasta ser anciano, medio siglo antes. Balamur es joven, ¿no? Deja una obra importante, no basta, no una obra que ocupa un cuarto entero, pero deja una obra importante, y lo cierto es que no deja mucho sobre su vida personal. Hay bastante poca información. Nunca estuvo casado, no se sabe que haya tenido hijos. Y dejó un epistolario breve, yo lo tengo, es un libro de 200 páginas, ¿no? Que es lo que se ha conservado. Algunas cartas quizás las mencionaremos en el próximo encuentro porque hablan sobre el de Vero Bono. Y quizás lo más recordado de Vale, y con esto voy cerrando, si hay alguna pregunta la escuchamos, es que era un verdadero, como algo dijo Paula cuando empezó el encuentro, era un personaje absolutamente insoportable. Bien, Vale se creía el mayor especialista en los estudios humanitatis, se creía el más grosso de los grosos, era el tipo que las tenía clarísima, y pasó toda su vida peleándose con sus amigos al punto de tener pocos. Bien, de hecho con Antonio Beccadelli se pelea. Y se pelea con Leonardo Bruni, se pelea, y sobre todo con su bestia negra, su enemigo número uno, que es Pollo Bracciolini. Algunos que hayan estudiado algo de Renacimiento lo conocerán. Pollo contemporáneo, que de hecho vive mucho más que Bala, luego sigue vivo, y sobre el que Bala y Pollo escriben muchos textos peleándose, invectivas y cartas, donde Lorenzo Bala, en una pedantería verdaderamente infumable, lo acusa todo el tiempo de errores gramaticales, ¿no? O sea, Bala era un especialista profundamente conocedor de la gramática latina, escribe su obra, si bien no es su obra más conservada, porque es una obra que ya hoy poca gente se detiene a leer, su obra más exitosa son las Elegantia de lingua latina, que es un manual de gramática, ¿bien? Pero que no es un manual que explica todo desde el principio, sino que es una serie, es un texto, un tipo de textos que otros humanistas luego escribirían también, que son series de observaciones bien puntuales de gramática latina, extensas observaciones. Y ese libro fue un manual de referencia para la enseñanza de latín durante siglos, y se siguió imprimiendo durante siglos, fue su éxito editorial, digamos. Un libro de gramática, no el de Vero Bono, que es el que trataremos nosotros de comentar a partir del encuentro que viene. Así que sí, Lorenzo Bala tenía esta actitud que lo llevó siempre a vivir en discusiones y peleas permanentes, y que realmente, ¿no?, sus sucesores, muchas veces cuando recuerdan a Bala, lo recuerda como un personaje muy intratable, muy difícil de manejar, pero al mismo tiempo como un erudito increíble, ¿no? O sea, y esto digo, esto y termino, y si hay alguna pregunta la escuchamos. Lorenzo Bala escribe el de Vero Bono en 1431, era un jovencito, tenía menos de 30 años. Después lo sigue trabajando, la versión que tenemos ahora, digamos, es una versión muy revisada por él, pero el espíritu central de la obra, o sea, el núcleo de la obra, ya lo escribe a una de sus primeras obras, y de hecho la primera obra conservada íntegramente de Bala es el de Vero Bono, y ya para ese momento pone en juego una serie de saberes y de recursos estilísticos y literarios, etcétera, muy impresionante, y que luego en otras obras posteriores serán todavía mayores, ¿no? Quizás otras obras pueden ser un poco menos entretenidas, hay que reconocer, creo que el texto más divertido de Bala es este, pero el nivel de despliegue erudito que va presentando a lo largo de su relativamente breve vida es muy notable. Bien, siendo las 12 menos 5, quería saber si había alguna pregunta o comentario. Me vio Paula levantando la mano. Gracias, Paula. Sí, levanté la mano porque quería, tengo una pregunta, pero igual voy a dejar a que otros hagan antes. Pero lo que quería decir es que de Vero Bono, que nombró varias veces Mariano, no es otro que claro, sí. Sobre el placer y el verdadero bien. Porque, no sé si lo dijiste, pero cuando vi que avanzaba sobre... Puede ser que no. Sí, no, está muy bien. No, de hecho, o sea, vamos a hablar del título de la obra, seguro el encuentro que viene, pero... tiene varios títulos, pero bueno, de Vero Bono es El verdadero bien, y efectivamente la traducción de Sobre el placer y el verdadero bien es De Vero Bono de Voluptate, o De Voluptatac de Vero Bono, aparece con los dos títulos en distintos lugares, pero siempre a partir de esta cuestión de, digamos, de estos conceptos, del placer y el verdadero bien son como los que siempre van a reapareciendo en las distintas versiones de los títulos. Ahí levantó la mano primero Alejandro Winograd y después Julián Barenstein. Alejandro Winograd, podrán deducir por su apellido, es nuestro director general. Sí, y sin duda el más ignorante en estos temas de todos los presentes, así que me disculpo por anticipado, pero me quedaron dos preguntas, y encima como llegué un poco tarde, espero que no sean impertinentes porque fueron contestadas al principio. Bueno, la segunda seguro que no. Empiezo por la segunda, que es más sencilla, en realidad, que es una curiosidad un poco ajena a tu presentación, Mariano, que me pareció extraordinaria, además, gracias. Gracias. Vos hablabas, cuando hablabas de los diálogos filosóficos, y de algún modo, no de algún modo, decías que prácticamente como que es un género abandonado o olvidado hace mucho tiempo. Yo me preguntaba si no se podría, mejor dicho, pregunto en ese contexto por los metálogos de Bateson en la primera parte de Pasos hacia una ecología de la mente, si no tienen algo de ese formato en sus diálogos con la hija, que cumple un poco la función del, no sé, en fin, no quiero extender la pregunta porque voy a decir una burrada, pero yo le veo algunos paralelismos y me gustaría, aunque es un poco ajeno al tema de esta conversación. Sí, me temo que soy un poco ignorante como para responder la pregunta en más de nivel de detalle, porque no tengo el texto tan presente, pero o sea, estoy seguro que existen. A mí los que me vienen a la mente también son algunos del siglo XIX, hay un famoso diálogo de Oscar Wilde sobre la crítica literaria, por ejemplo, el crítico como artista, pero estoy seguro que existen, y debe haber más ejemplos, quizás algún otro recuerda otro, pero no parece, digamos, ocupar un rol fuerte en, por lo menos, el mainstream cultural, digamos, seguro, pero sí, ahí estoy un poco conocedor como para responder sobre ese texto puntualmente. Ok, nada, la dejo. Entonces, me parecía que tenía, que era interesante, tenía muchos elementos muy clásicos, pero lo dejo. Y la segunda pregunta, que ahí sí, había llegado hacia muy poco, así que de verdad, acá tengo un cierto temor de estar metiendo la pata, pero cuando vos hablabas un poco del vínculo entre los textos escritos en latín y los textos escritos en florentino o en italiano de Petrarca y de Boccaccio, recién después cuando hacías, es decir, cuando los ponías agrupados en la obra de Bruni, si mal no recuerdo, se sumó Dante. Y no sé, digo, quería entender un poco en ese contexto cómo funciona la decisión de Dante, que parece bastante, en fin, reflexionada y política de usar el italiano y no el latín, sino es un poco diferente que ese concepto humanista, ¿no? Y encima siendo un poco previo a ello, ¿no? Sí, no, es que ahí hay una dificultad que suele plantearse mucho con la exposición de los programas de literatura medieval y renacentista, es, bueno, Dante como el último medieval, Petrarca como el primer renacentista, no deja de ser una división bastante compleja, que puede llegar a aplicarse bien a algunas obras y menos a otras, pero... sí es cierto, o sea, que muchos humanistas, sobre todo del 480, o sea, no de la generación de Petrarca, sino de la siguiente, veían en Dante mucho menos de lo que vemos ahora nosotros, ¿no? O sea, no veían el genio de la literatura, sino veían, o sea, por ejemplo, Bruni a Dante le hace críticas que hoy a nosotros nos pueden parecer medio puntillosas, ¿no? Que no entendía bien a Virgilio, un montón de cuestiones que tienen que ver con que... la erudición de Dante, o sea, justamente muchos humanistas de esta generación, de la generación del mismo Bala, aparecen marcándole la cancha permanentemente a Dante como un autor que hizo lo que pudo con lo que tenía, pero que no había alcanzado el verdadero conocimiento del mundo clásico. Y en ese sentido a veces sorprende leer en estos textos que Dante no aparezca en esa posición que quizás uno le pone, bueno, en la tradición después lo ha ubicado. Por eso, digamos, también es muy fuerte en estos humanistas, si bien Lorenzo Valla es un caso extremo, porque él, como insisto, solo escribe en latín, muchos humanistas del periodo de Valla tenían una amplísima predilección por el latín, e incluso consideraban que la escritura en italiano no podía ser considerada ni siquiera medianamente equivalente en su valor. Y un ejemplo más, en el caso de cuando Valla viaja a la corte de Alfonso el Magnánimo, Alfonso V, Alfonso tenía una política muy pro-latín, ¿no? Y luego cuando muere y asciende su hijo bastardo al trono, Ferrante, él empieza a imponer el italiano como política, y muchos humanistas se van. Dicen, no, yo no voy a dedicarme a traducir al italiano, es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, se consideraba todavía ya, y esto es un poco después, ya estamos hablando de la segunda mitad del 480, pero no, mucho después, todavía ahí esta defensa de Dantesco, de Dantesca, así del italiano, había quedado un poco fuera de moda. No sé si con eso más o menos responde la pregunta, y si querés, Julián. Bueno, muchas gracias, Mariano, por la exposición. La verdad que me encantó. Primero te quiero felicitar porque lo tengo acá el texto, ya me lo granjeé, y la verdad que veo que es un... O sea, empecé a leerlo, voy por la mitad del libro 1 recién, pero veo que es un trabajo enorme, así que... Y bueno, hay que reconocerlo. es realmente felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, y en segundo lugar, mira, te quería hacer una pregunta que me quedó picando, quizás porque yo, a mí también me genera dudas este tema, es la cuestión de por qué algunas obras terminan siendo más famosas que otras. Y vos mencionaste, cuando hablabas de Boccaccio y de Petrarca, que bueno, que son obras, digamos, las más famosas de ambos autores, escritas en italiano, en toscano, y se me vino inmediatamente una referencia obvia, ¿no? Que es Erasmo. Y la obra más famosa de Erasmo es El elogio de la locura, siendo que es quizá, incluso él la presenta como una especie de juego, ni más ni menos, que prácticamente la redactó arriba del caballo. Sí. Y que bueno, que está escrita en latín. Entonces, me preguntaba si quizá lo que hace famosa una obra no sea el tema el que trata, ¿no? El humor, en el sentido, porque quizá el humor nos acerca un poco más. Uno a lo mejor se puede reír con una comedia de Plauto, pero para leer una tragedia de Séneca necesitamos toda una... un contexto que no tenemos. Lo pensaba porque quizá tal vez el cancionero de Petrarca es menos famoso que el de Camerón. Pero bueno, y, perdón, ¿no? Y digamos, quizá vos tenías alguna otra pista que me pudieras dar. Y también quería saber si Vara tiene algún texto cómico. Más cómico que este, no. O sea, las partes más cómicas de Bala, que yo he leído por lo menos, que no creo que hayan, o sea, las pocas cosas que, que quizás no he leído, pero no he podido conseguir, no tengo noción de que sean cómicas. Hay, o sea, quizás no llegaste todavía, pero hay algunas partes cómicas en, por ejemplo, digamos, por decir esto, lo vamos a mencionar seguro el encuentro que viene, pero está toda la parte donde uno de los personajes se hace pasar por una mujer y defiende la prostitución y critica la castidad femenina. Esa quizás sería, es lo más cómico que recuerdo haber leído en Bala, pero no es un autor destacado por su humor en general. Y yo creo, sí, o sea, en la pregunta más general, que sí, tiene muchos factores, o sea, digo, una cosa que se suele decir, por ejemplo, es que Jacob Burckhardt, ¿no?, en la cultura del Renacimiento italiano, uno de los libros seminales en la constitución del Renacimiento como campo de estudios, él ahí ya tiene esta actitud medio desvalorizadora de la tradición latina y privilegia mucho la cultura italiana propiamente dicha, ¿no?, lo nacional italiano que se vería en los textos en italiano. Yo, respecto del elogio de la locura, pasa un poco también lo mismo con Utopía, que uno dice, bueno, dos textos escritos en latín, y que son clásicos del Renacimiento, que se pueden conseguir, bueno, los dos los editó Coligüe hace poco, relativamente poco, y que se pueden conseguir en casi cualquier librería, y ambos textos tienen una dosis importante de humor, ¿no? Entonces creo que hay argumentos a favor de esto. O sea, otra forma de pensarlo también es que son dos textos raros, digamos, textos que no se incluyen fácilmente en ninguna categoría genérica, y quizás por eso también, por ese carácter medio rupturista, tienen una preeminencia mayor. O sea, no cabe duda que Erasmo, ¿no?, resultaría profundamente terrible para mí pensar que es un texto más famoso de Elogio de la Locura, pero bueno, así son las cosas de la historia. Pero también digo esto para terminar, o sea, es cierto que, no sé, El Momo, un texto de León Batista Alberti, que está traducido, pero casi inconseguible al español, es un texto muy humorístico, casi más humorístico que El Elogio incluso, muy divertido, y no es un texto que haya trascendido tanto, ¿no? Quizás ahí tiene que ver con la figura del autor, porque Erasmo fue una figura importantísima en su momento, León Batista Alberti sí también, pero en un marco mucho más limitado. Entonces es difícil establecer una única causa. ¿Paula? Sí, no, yo lo que quería decir es que yo me reí muchísimo con cómo le pega a los estoicos. Las críticas a los estoicos son durísimas y muy graciosas. Sí, es cierto. Ahí también hay bastante, bastante que no es solamente razonamiento sino chistes. Bien, no sé si les parece, entonces, siendo las 12:05, cortamos acá, y total, cualquier duda o comentario que quieran hacer la próxima lo pueden guardar y lo recuperamos. Sí, muchísimas gracias a todos. Hay mensajes para vos en el chat, Mariano. Yo se guarda, o sea que te los mando para que los veas. Y ahora, de elogio a tu presentación, que efectivamente fue excelente, y yo por lo menos la disfruté un montón. Nos vemos entonces de nuevo el miércoles que viene, a las 11, una horita. Gracias, Mariano, y gracias a todos. Gracias a todos y todas, hasta luego.